porque saben que te quiero, porque saben que me quieres, te separan de mi lado, te aconsejan que me dejes. Porque saben que te quiero, porque saben que me quieres, te separan de mi lado, te aconsejan que me dejes. Para ver si la distancia hace que te olvide, pero es imposible. Porque nuestro juramento es inquebrantable y eso no lo saben. Porque creen que si te esconden tú vas a olvidarme. Porque creen que al no mirarte yo también te olvido. Es un amor que nació desde que éramos niños, para tenerlo los dos cuando fuéramos grandes. Me duele mucho contrariar tus padres, porque yo sé que te tienen cariño. Me duele mucho contrariar tus padres, porque yo sé que te tienen cariño. Ay, pero es un gusto que no puedo darles, y estoy seguro que tú haces lo mismo. Ay, hombre, y el cariño de los padres no es igual al de los hijos. Y el cariño de los padres no es igual al de los hijos. Se inspire mi talento, mientras que mi pecho anide este corazón dispuesto. Mientras que mis ojos brillen y se inspire mi talento, mientras que mi pecho anide este corazón dispuesto. Te amaré aunque no me mires, si eres mi aliciente y vives en mi mente. Te miraré hasta en mi sueño, y un sueño contigo es mi mejor amigo. Si te esconden tras los mares, tras de los desiertos, si te esconden por el mundo en distintos lugares, no me importa lo que hagan si yo he de encontrarte, porque sé que allí me esperan tus brazos abiertos. En este amor tan grande habrá pesares que pasarán con la sazón del tiempo. En este amor tan grande del tiempo. Ay, no podemos complacer a tus padres para cumplir con nuestro juramento. Ay, hombre, y más tarde no se sabe si van a querer a los nietos. Y más tarde no se sabe si van a querer a los nietos. Juan Daniel Gil.